saludo cordial. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuáles son, qué es lo que se sabe con respecto a esto que ha pasado? Bueno, anoche, como todos nos informaron, sobre el atentado terrorista que ocurrió en la casa de campaña de nuestro instrumento político, MAS y PCP, en el cual se encontraba reunido nuestro presidente electo, Luis Arce, y vicepresidente, junto a algunos coordinadores para ver la situación sobre la posesión que van a tener el día domingo. Es lamentable esta situación que ocurra por grupos minoritarios, en el sentido de que se denota la ausencia de los funcionarios de facto del jinete del apocalipsis encargado de la seguridad interna del país, haciendo prácticamente entre paréntesis, entre comillas, un ojo ciego, o haciéndose al ciego, dejando que estas situaciones pasen con un presidente electo que va a asumir funciones. Esta persona que usted dice, disculpe, Murillo, ¿no? Murillo, correcto, correcto. Bien. Que desde hace unos días no se lo ve, tanto a él como al otro presidente del apocalipsis, el ministro de Defensa, de facto López, han desaparecido de toda actividad oficial que se tendría que llevar a cabo en cuestiones de resguardo interno y externo del país, dando así a que estas situaciones por parte de grupos minoritarios, radicales, anarquistas, traten de convulsionar al país. Nosotros lamentamos esta situación a dos días, hoy estamos festejando, en la mañana, en el transcurso de esta madrugada, en el Tiahuanaco ya recibió la proclamación por parte del mundo indígena, nuestro hermano Luis Arce Catacora y nuestro hermano David Choquehuanca, como las autoridades ya electas de nuestro país. Ha sido una ceremonia muy tranquila. Lo que sí tenemos que pedir a la comunidad que tenga la calma, la cordura, para que se lleve a cabo una transición de retorno de la democracia en paz, y no dar lugar a las incitaciones agresivas, terroristas, que están tratando de realizar para convulsionar y volver a tener otro golpe de Estado por parte de la dictadora y de sus servidores que están a cargo del gobierno en este momento. ¿A qué pueden llegar a estar jugando, usted cree, Francisco? Si te pones a pensar, si uno se pone solamente a pensar, desaparece el ministro de gobierno, desaparece el ministro de defensa del gobierno de facto. Ayer la dictadora manda un mensaje que se está retirando de la capital y se está yendo hacia la frontera, donde ella tiene, entre comillas, su casa y donde proviene. Y dejando en un desamparo total al gobierno, al Estado boliviano. Porque ¿quiénes son, al final de cuentas, los que estaban ahorita a cargo de manera dictatorial, de manera transitoria? Han estado manejando el país y conduciendo a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y en dos días que te empiezan a sacar decretos sobre uso de polarizado, de entre comillas, te lo pongo esto ya, de uso de polarizados, de uso de, o sea, todo una manipulación como para que existan revueltas y se creen las condiciones para tener un golpe de Estado. De esa manera, hacer que las Fuerzas Armadas eviten la posesión y tomen el mando del país, siendo ya una dictadura totalmente militar. Ese es el manoteo de ahogado y su última carta que están jugando los dictadores de Bolivia, porque como pueden ver, ya al no tener la presión ante distintas instancias judiciales, hasta la misma policía, han empezado a actuar ya de una manera coherente, bajo la norma, bajo la constitución, y no así con el hostigamiento, el amedrentamiento que tenían hacia con los distintos líderes, distintos bases del instrumento político que ha sido el claro y el amplio ganador de esta elección para el retorno a la democracia. Como el tema es que estos manoteos ahogados suelen ser los más peligrosos, digamos, lo más... Es el momento más duro, es el momento más peligroso y más duro, donde vos, como cualquier persona, puede analizarlo. Desaparecen las tres supuestas autoridades que son los dictadores, y empieza una convulsión, o sea, empieza a detonar dinamitas tratando de quitar la vida a un presidente electo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Seguir robando, seguir destrozando al país, amedrentarnos? No lo van a hacer. El pueblo ha dictaminado su aval para que gobierne Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. En base a eso, ya las Fuerzas Armadas y Policiales deben asumir el control de la situación de seguridad interna del Estado y dar las condiciones de seguridad a un presidente. Tal cual. ¿Qué puede llegar a pasar o qué debería hacer el gobierno o qué ha dicho que va a hacer el gobierno con respecto a las fuerzas de seguridad? Este gobierno dictatorial no hace nada. El que sigue, el de Arce. Ah, el de Arce tiene que volver a la normalidad jurídica, democrática, administrativa. Ya las instituciones de seguridad y resguardo deben actuar de acuerdo a norma. No puede ser que un padre, te doy un ejemplo de esta manera, tenga hijos y deje que un hijo empiece a romper las cosas de la casa por capricho de no tener el permiso de usar la televisión. Y los otros hijos, que tampoco utilizan la televisión, están sentados tranquilos. Creo que amerita que todos en la familia actuemos acorde y cuidemos y protejamos nuestra patria. Todos necesitamos reactivar no solo la economía nacional, sino reactivar una economía familiar, encontrarnos entre los bolivianos, darnos un abrazo fraterno, empezar de nuevo, porque todos hemos vivido un año donde ha habido muerte, ha habido crímenes de lesa humanidad, ha habido temas que son inimaginarios para la época en la cual vivimos. Entonces creo que la madurez, la seriedad y la visión que tiene el hermano Luis Arce Catacora va a poder de esa manera reencaminar el orden institucional de las instituciones de seguridad pública del Estado, tanto internas como externas. Muy bien. Bueno, Francisco, como siempre le agradecemos su tiempo para Con la Mosquitera. Lo mismo, yo me despido, hoy estamos saliendo ya de retorno a Bolivia, así que con la caravana de retorno a los asilados y refugiados, agradecemos a Mendoza, agradecemos a la comunidad, agradecemos a todos por el trato cordial que nos dieron, esperamos retornar pronto, y bueno, que sea un gran fin de año, que Dios los bendiga, y gracias por todo, compañero. Igualmente, y bueno, buen viaje. Gracias.